Santiago Audicio, secretario general de ADU, buen día. Buen día, ¿qué tal? Bueno, cuéntenos por qué la decisión de intensificar este plan de lucha. Por la falta de respuestas de la Secretaría de Política Universitaria. La Secretaría de Política Universitaria, que es el ámbito del Ministerio de Cultura y Educación de la Nación, que atiende las cuestiones universitarias, no nos convoca desde el día 14 a reuniones, a mejorar ofertas salariales. Es una discusión que se está teniendo desde el principio de marzo, y como no hay ninguna mejoría, solo que cambiar cuota, el número de cuotas que nos quiere pagar un 18% de aumento salarial, intensificamos en los paros, que hasta ahora vienen siendo primero 48 horas, luego 72 horas, toda la semana estamos haciendo desde el 5 de marzo, esta vez lo vamos a hacer por 5 días. Y acá, además, confluimos no solamente los gremios que estamos en la Conado Histórica, sino también los gremios que están en las otras federaciones universitarias. El caso de la otra Conado, de FEDUM, CETERA, UBDA. Así es que todos coincidimos en lo mismo, que el gobierno, primero, que las ofertas salariales son escasas, insuficientes, y todos coincidimos lo mismo, que lo que se nos debe, lo que se nos debiera a mejorar nuestras condiciones salariales. Así es que todo sistema universitario vamos a ir a este paro. ¿El acatamiento a las medidas de fuerza está siendo fuerte en todo el país? A ver, cuando decimos el acatamiento, hasta ahora lo que se nota acá en Santa Rosa, el único gremio universitario, estamos nucleados en el Conado Histórica. Nosotros de ADU pertenecemos a Conado Histórica. Nosotros como tal, como la Conado Histórica, es la que viene continuamente haciendo reclamos y planes de lucha para que se escuchen nuestros reclamos. La Conado Histórica tiene representación en 26 universidades, así que 26 universidades de las 57 aproximadamente que estamos con estas medidas. Solo que ahora, en las universidades donde hay más de un gremio, o prevalece alguno de estos otros gremios, también van a estar en paro. O sea que por ahí, este último mes y medio de protesta, se ha destacado sobre todo la Conado Histórica porque ha sido casi semanal. Las otras federaciones lo han hecho de una forma más espaciada y escalonada, pero ahora todos confluimos en la misma, en la semana que viene. Bien. Le iba a consultar respecto de la indiferencia del Gobierno Nacional, digamos, porque uno tiene la sensación de que van pasando los días. En algunos casos debe haber un riesgo de que se pierda el cuatrimestre de alguna manera, y en general diría que hay indiferencia del Gobierno Nacional, que no es un problema que le importe como prioridad. No, bueno, a ver, yo dividiría su pregunta en dos partes, ¿no? En lo que hace respecto al estudiantado y las pérdidas que pueda tener, sobre todo las materias cuatrimestrales, como usted bien dice, nosotros buscamos asegurar al estudiante el progreso de su carrera, de sus estudios. Nosotros no queremos que suceda como sucedió en los 80, cuando Alfonsín se hizo un paro de 60 días y que la universidad no fueron docentes y no fueron estudiantes, y la universidad ahí se apaga en lo que debe ser la vida universitaria, de clases, discusiones, discusiones políticas, análisis de la actualidad. Entonces, lo que hemos decidido es seguir con las clases. Por eso lo que estamos haciendo, más que clases públicas, son clases en espacios públicos. Son clases curriculares de aquellos docentes que no precisan demasiado herramientas, recursos pedagógicos para dar clases, las pueden hacer en espacios públicos. Hay docentes que, porque trabajan, precisan un laboratorio, precisan apoyo de elementos pedagógicos, lo que se encargan es de hablar al estudiante lo que nos está pasando, ¿no? Obviamente que en este mes y medio esos docentes lo que están haciendo es repetir lo que está sucediendo, nada más. Eso por un lado, o sea, al estudiante le buscamos no perjudicarlo, es más, tenemos conversaciones con las agrupaciones estudiantiles y estamos de acuerdo en muchas de estas cosas. Pero por otro lado, la pregunta me parece más importante de fondo es que el gobierno viene con un plan económico, que ese plan obviamente favorece al porcentaje de gente de la sociedad que se enriquecen día a día a costa de todos los trabajadores. Estamos viendo cómo cada vez hay empresas que se están achicando, despidos en el sector privado, ya del público se viene sucediendo el año pasado y se sigue afectando cada vez más. Recién ustedes decían, daban la noticia de Alpargatas, también tenemos la noticia de Edinca, los despidos que están haciendo en Pacapaca, en el Canal Encuentro. Digamos, están atacando a todo el sistema porque están haciendo un ajuste, y ese ajuste va en desmedro de los trabajadores y obviamente en desmedro de, si lo llevamos a la educación pública, a nosotros nos toca la pública universitaria, también para el achicamiento de la educación universitaria. Nosotros lo que, obviamente, que defendemos la educación pública también, esto parece que es un tema salarial nada más, pero es un tema salarial que trasciende. Porque se busca esto justamente, que cada vez trabajemos por menos dinero, que las cuentas fiscales que el gobierno no le cierra tienen por el ajuste menos sueldos, menos salarios. El gobierno dice que hay menos inflación, pero es por la retracción económica que hay y la falta de consumo. Lo que nos estamos empobreciendo, y eso va a repercutir en la universidad, porque también se recortó el presupuesto el año pasado. El gobierno, con el apoyo de los partidos políticos de la oposición, obtuvieron un presupuesto que fue inferior al que solicitaba el Consejo Interuniversitario Nacional, es decir, los rectores, más el recorte o el achicamiento del salario. Eso va a repercutir, obviamente, va a estar repercutiendo en la educación pública universitaria, en la calidad universitaria. Hay docentes que ya están analizando si se llega recortando el salario, achicando o aumentando las deudas que tiene cada uno, de apuntarle a otro tipo de educación, ¿no? Educación puede ser estatal, provincial o privada. Uh-huh. Es grave la situación. Audicio, gracias. Vamos a seguir el tema, por supuesto. Muchas gracias por la atención de ustedes y la difusión de nuestros temas. Santiago Audicio es el secretario general de la Asociación de Docentes Universitarios, que la semana que viene concretará otra semana completa de paro.